entera. Bailen la cumbia, son casi entera. Con un traguito, prendan la vela. Con un traguito, prendan la vela. Y esto es lo que se goza y baila en Puebla, México. Ese mamón. Esa negra se amaña, cansó sonar de la caña, va a brindar todos sus amores en la nera soledad. La que goza mi cumbia, esa nera será muy que caramba, con su pollera colora, por eso le digo mi negrita linda, ven pa' acá. Con su pollera colora, ojo, ajá, lo va gozando soledad. Con su pollera colora, mira cómo goza la negrita soledad. Con su pollera colora, ojo, ajá, lo va gozando, mira allá. Con su pollera colora, de aquí pa' allá, lo va gozando.